RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Buenas noches. Los agricultores han empezado a sacar sus tractores a la carretera. No todos, porque las grandes asociaciones agrarias se esperan al próximo jueves. No obstante, las razones son compartidas y tiene el común denominador del agravio comparativo con los productos que llegan de países terceros y que no están sometidos al exigente control europeo. Por eso, Ursula von der Leyen ha aparcado el plan para reducir pesticidas como gesto a un sector que se ha movilizado a nivel europeo, como ya vimos la semana pasada. Hay, sin embargo, otros aspectos que tienen que ver con el marco español, tanto con responsabilidad del Gobierno central como de los autonómicos. Es el lamento de un sector social que periódicamente se va sintiendo abandonado por lo que sigue siendo una constante, la diferencia sustancial de precios a la baja contra los que no se puede combatir, y menos en tiempos de inflación energética y de las materias primas. Y eso a pesar de las grandes ayudas europeas que recibe el campo español, del que, por otro lado, se fomenta sus productos de proximidad y se promociona el kilómetro cero. En conjunto, una serie de aparentes incongruencias propias de la época en la que nos ha tocado vivir y que tienen los efectos negativos de la globalización contra los que ahora se busca paliativos. Se lo detallamos en unos instantes. Empezamos. Y lo hacemos con lo que está pasando y tiene que ver con lo que les estamos contando. Tras bloquear hoy algunas carreteras, los agricultores catalanes especialmente deciden llevar las movilizaciones a Barcelona. Desde Lleida, Pepa Sanchenís, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues así es, en una asamblea esta tarde aquí en Fondarella, en Lleida, donde siguen cortadas la Autovía 2 y la Nacional 2 con unos 1.500 tractores, los agricultores y ganaderos han decidido ir mañana en marcha lenta a Barcelona para colapsar la avenida Diagonal. Serán unos 3.500 tractores porque se unirán los que hoy han cortado las carreteras en las cuatro provincias catalanas. Damià Areny es uno de los portavoces de la plataforma CEGEF que ha organizado las protestas y a las que se han adherido Unió de Pagesos i Llarg, entre otras organizaciones agrarias. Hemos decidido que empezaremos la marcha dirección Barcelona a las 7 y después seguiremos hasta aparcar en la Diagonal de Barcelona. Pasaremos de 3.500 tractores mañana. Vamos todos a una. En Barcelona, los agricultores y ganaderos irán a la delegación de la Comisión Europea, a la delegación del Gobierno Central y a la Generalitat para hacer oír sus reivindicaciones. Quieren que le reciba también el presidente catalán Pere Aragonés. Todo eso es lo que va a suceder también mañana, pero ha sucedido como consecuencia directa de lo que ha pasado hoy y tiene esas consecuencias, su repercusión en el mapa viario peninsular. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, ¿qué carreteras están viendo afectadas en este momento por las movilizaciones de los tractores? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? En estos momentos seguimos pendientes de esas movilizaciones agrarias que están provocando el corte de varias carreteras en Tarragona, la P2, en Montblanc y AP7 en Amposta, en Zamora, la 6 a su paso por Castro Gonzalo, en Salamanca, la 66 a la altura de Guijuelo, también en Toledo, la 4 en Madridejos, en Ciudad Real, en la 4 en Manzanares, en Sevilla, en la P4 en Los Palacios y Villafranca, dirección a la capital hispalense, en Granada, la 92 en Huétor-Tajar, en ambas direcciones, ya en Málaga, la 92 a la altura de Fuente de Piedra, sentido Sevilla, al igual que en Murcia. Sigue cortada la A30 en El Palmar, dirección sur, dirección Cartagena. Esta es la consecuencia de las movilizaciones agrarias en este momento, las 8 y 3 minutos, 7 y 3 minutos y medio en Canarias. Y a partir de ahí, pregunta del día, Luis Miguel Montes, buenas noches. Buenas noches, Josep. La mecha se prendió, recuerden, en Francia, ha ido incendiando a otros países y ha terminado llegando a España, donde las movilizaciones no van de la mano de las principales organizaciones agrarias. Y todo en un clima preelectoral, porque en nada hay elecciones al Parlamento Europeo, y con ese modus operandi que comentamos de los cortes de carretera. ¿Y tú compartes las protestas de los agricultores, sí o no? Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193. Y esta cuestión ya está lanzada a la audiencia, que puede responder llamando al 91-346-2193. No esperen a hablar con nadie porque funciona como un buzón de voz. También tenemos abierto el WhatsApp del programa, donde solo recibimos notas de voz si el mensaje quieren enviarle en formato... Perdón, que no he dicho el número. 679-996-959. Y decía que si nos quieren hacer llegar el mensaje en formato texto, pues lo pueden añadir en la encuesta que tenemos abierta en X. X. Nuestro usuario es @24horas-RNE. Dicho esto, esta noche el campo está en pie de guerra. Es el tema de nuestra pregunta del día. ¿Compartes las protestas de los agricultores españoles? Esta es la pregunta del día. Respuestas vía X, @24horas-RNE. Pregunta que le trasladaremos al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en unos instantes en directo también en este programa. Por otra parte, el informe del fiscal del Supremo sobre Tsunami Democratic no pasa el control de sus compañeros. 12 de 15 le contradicen, ven terrorismo en algunos episodios del procés y alientan que se investigue a Carles Puigdemont. La última palabra, no obstante, la tiene la Fiscalía General, por lo que el Gobierno respeta la decisión y el PP lo reviste de presión de Moncloa a los tribunales. De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Que respete, sí, las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Y en paralelo, hace unos instantes, el vicepresidente de la Comisión Europea ha pedido a la Eurocámara que investigue los vínculos posibles del independentismo catalán con Rusia. Margarit Schinas, del PP europeo, ha hecho alusión directa a Carles Puigdemont. Desde Junts, su eurodiputado Toni Comín respondía contrariado. It is deeply troubling. Son muy preocupantes las acusaciones de que un miembro pudiera estar trabajando para los servicios de seguridad rusos. Creo que es nuestro deber investigar quién más hizo qué y bajo qué condiciones para jugar el juego de Moscú. Falso, lo saben, todo es falso. El independentismo catalán no tiene ningún vínculo con Rusia ni es antieuropeo. Noticia de ahora mismo, como también la que nos llega desde Alicante. Posible caso de violencia machista. La Guardia Civil está buscando al presunto asesino. Última hora, Concha Flores, buenas noches. Buenas noches. Una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta este martes, al parecer apuñalada, en su domicilio de Alfaz del Pi. Se busca a su pareja sentimental como presunto autor del crimen. El asesinato debió ocurrir en la noche del domingo al lunes, aunque el cuerpo sin vida de la víctima, con dos hijos de una pareja anterior, ha sido encontrado hoy a mediodía. Las primeras hipótesis apuntan a que es un presunto caso de violencia de género. De confirmarse, sería la tercera víctima de violencia de este año y la 1240 desde que empezaron a recopilarse datos. El Ayuntamiento de Alfaz del Pi ya ha decretado 3 días de luto oficial por este presunto asesinato de la vecina del municipio. Y en Badalona, los servicios de emergencia están intentando localizar a 3 vecinos del edificio que se ha derrumbado esta mañana. Alex Cabrera, última hora. Sí, el ayuntamiento y los bomberos confirman ya que se busca a 3 personas que viven en este bloque y que en estos momentos están desaparecidas. Sería una mujer de más de 50 años y 2 jóvenes de entre 30 y 40 años. Escuchamos al alcalde del municipio, Xavier García Albiol. Dentro de la prudencia es una realidad y lo que estamos ahora pendientes es que bomberos piedra a piedra vayan retirando todo... los cascotes que han caído y a confirmar si no hay nadie o si hay alguna de estas personas. Han comenzado ya las tareas para retirar los escombros que, según los cuerpos de emergencias, podrían durar hasta 24 horas. Se harán de manera manual. En referencia a los vecinos afectados, están recibiendo ya atención psicológica y el consistorio les facilitará un alojamiento. Todo esto está pasando, 8 y 8 minutos, 7 y 8 en Canarias. Se lo estamos contando en directo y le añadimos lo que nos deja el día. Natalia Sánchez, buenas noches. Buenas noches. El Consejo de Ministros aprueba la subida del 5% del salario mínimo interprofesional. Se alcanzan así los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas y se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Una medida que afecta a unos 2,5 millones de trabajadores, sobre todo jóvenes, mujeres y también los jornaleros del campo que hacen malabares, dicen, con el salario mínimo. Es un salario mínimo pelado, porque ahora no se echan y si se echan tampoco se paga nada. Todo eso lo comentaremos también en unos instantes con Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, como les decía, mientras los trabajadores de la discoteca y los Mossos d'Esquadra señalan que los vídeos avalan completamente la versión de la víctima que acusa al futbolista Dani Alves de violación. En esta segunda sesión del juicio han testificado decenas de agentes. Aseguran que la joven estaba en shock y que se derrumbaba cuando daba detalles de la presunta violación. 2 de los trabajadores aseguran que la víctima reconoció que accedió voluntariamente al baño, pero que después no pudo salir. Además, un responsable de la sala dice que Alves era cliente habitual, pero que esa noche estaba distinto. También ha declarado su mujer, que ha dicho que esa noche llegó muy borracho a casa. La Corte de Apelaciones de Washington dictamina que Donald Trump no tiene inmunidad en el caso del asalto al Capitolio. El expresidente estadounidense puede ser juzgado por presuntamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden. La decisión, eso sí, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Y también sabemos algunas cosas que van a suceder. Como por ejemplo que Sigourney Weaver recibirá el sábado el Goya Internacional, la actriz nominada en 3 ocasiones al Oscar, premios BAFTA, Globo de Oro y Donostia, entre otros, ha sido galardonada por la Academia del Cine Español. Se suma así a la lista de otras grandes actrices internacionales que lo recibieron con anterioridad, como Cate Blanchett y Juliette Binoche. Y también sabemos, y se lo anunciamos ayer, que la previsión meteorológica va a cambiar de forma radical. Mañana nos despedimos del anticiclón, se espera la llegada de una potente borrasca, Luis Miguel. Sí, se llama Carlota y va a ser muy muy protagonista a partir del jueves. De momento, mañana va a ser una jornada de transición hacia lo que viene, que es un temporal con mayúsculas. Así que comenzará con fresco y con heladas todavía en algunos puntos del interior, débiles en todo caso, y será un miércoles en el que dominarán todavía las altas presiones. Así que soleada en la mitad este del país, con presencia destacada de las nubes en el centro y especialmente en el noroeste. Será Galicia la primera región, la primera comunidad autónoma que va a sentir los efectos de Carlota, y realmente se va el primer frente que se irá aproximando y que irá dejando ya alguna gota por la tarde. Esto solo va a ser el aperitivo, porque les avanzo que a partir del jueves no van a ser ya 4 gotas. Nos esperan lluvias potentes que van a descargar especialmente en esta región y que se van a ir extendiendo a otras muchas. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha puesto en marcha un aviso especial, no solo por la lluvia, sino por el viento, que va a soplar con muchísima potencia. Hay velocidades previstas superiores a los 100 kilómetros por hora. Detrás, Josep, iría una bajada importante y notable del termómetro, y sobre todo que Carlota nos abrirá la puerta a la llegada de más lluvia. Y en 55 minutos, nueva edición de Tablero Deportivo para contar el partido de ida de la primera semifinal de la Copa del Rey. Juegan Mallorca, Real Sociedad. Jorge Duato, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, a partir de las 9 en Son Mos vamos a conocer si ya hay 11 iniciales del equipo balear y del conjunto donostiarra, Ramón Hernández. Así es, ya tenemos 11 iniciales por parte del Mallorca. Van a jugar Dominic Graif en la portería, defensa de 5 con Giovanni y Jaume Costa en los laterales. El trío de centrales serán Valgent, Nastasic y Copé. En la medular, Samu Costa junto a El Darder y Dani Rodríguez, y arriba en el ataque Abdón Prats y Larín. Y en la Real Sociedad, 11 casi de gala pese a las bajas: Remiro en la puerta, Traoré, Zubeldia, Lenormand y Javi Galán en línea defensiva. El centro del campo es para Zubimendi, Merino y Brais Méndez, y los hombres de arriba: Sadik, Kubo y Barrenechea. El partido lo veremos en la 1 de Televisión Española, lo contaremos en Radio Nacional, y además hoy en las opciones de audio de la tele se puede elegir escuchar el partido, escuchar el sonido de Tablero. Mañana será turno de Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, y un nombre propio en baloncesto, Ricky Rubio, ha firmado y un contrato con el Barcelona hasta el final de esta temporada. Gracias, Jorge Duato. Todo eso y mucho más en Tablero Deportivo cuando sean las 9 menos 5 minutos, 8 menos 5 en Canarias. ...24 horas... Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y como estaba previsto, algunos agricultores han llevado hoy sus protestas a las carreteras de gran parte de España sin esperar a la convocatoria de las organizaciones más representativas. Han bloqueado centros logísticos, de hecho siguen bloqueando algunas carreteras y autopistas, como nos decían desde la DGT hace unos instantes. Los accesos también al puerto de Málaga y de Mercazaragoza siguen provocando incidencias en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Extremadura y especialmente en Cataluña, donde las movilizaciones se van a dirigir a Barcelona. Andreu Santos. Los agricultores catalanes van a trasladar las movilizaciones a la ciudad de Barcelona a partir de mañana. Así lo han decidido varias asambleas del sector agrícola durante esta tarde. Davant de l'èxit de la tractorada d'avui, la plataforma 6S considera que s'ha de continuar la mobilització, desplaçant-nos conjuntament amb els companys de les tres províncies catalanes. Cap a Barcelona. La plataforma 6F ha sido la convocante de los cortes de carreteras y de las marchas lentas de hasta 4.000 tractores en varios puntos de Cataluña. En estos momentos siguen las afectaciones en la AP2 entre las Borjas Blancas y el enlace con la AP7, que también se encuentra cortada entre la Aldea y la Ampolla, y en el norte entre Girona y Vilademuls. También hay afectaciones en las áreas de Vic y Manresa. Las principales reivindicaciones, recordemos, son los costes de producción, el exceso de burocracia, la falta de control de las importaciones y finalmente la grave sequía que se vive aquí en Cataluña. Las movilizaciones, todas ellas de hoy, han dejado hasta el momento un único detenido. Ha sido en Valladolid, donde un centenar de agricultores se han plantado frente a las Cortes, provocando momentos de tensión, con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Vamos a Valladolid. Laura Macías, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Todo esto en la celebración de un primer pleno del año que ha quedado eclipsado por esta tractorada vallisoletana que a estas horas todavía mantiene rodeado el edificio de las Cortes desde las 5 de la tarde. 100 tractores y 300 productores sin partido, sindicato ni bandera, dicen. A media tarde, el portavoz de los populares, Raúl de la Hoz, se ausentaba del pleno para dar explicaciones a los manifestantes entre reproches. Este era el momento. La Agenda 2030, que queremos su apoyo. Principalmente apoyando una PAC justa. Una PAC justa. ¿Cómo que no? ¿No te jode? Una PAC justa, producto justo. ¿Qué podéis hacer a favor de los agricultores? ¿Qué podéis hacer a favor de los agricultores? Todos los días en Bruselas se está votando a favor de una cosa que sea. ¡Hostia! A ver qué hacemos. No somos políticos, somos agricultores. Lo único que os pido es confianza en aquellos que sí estamos peleando por vosotros. Los manifestantes exigen que Feijóo se quite el pin de la Agenda 2030, confirman que seguirán las tractoradas y confirman también que no avisarán de ellas. De hecho, plantean bloquear Valladolid el sábado coincidiendo con la gala de los premios Goya. Todo esto en una jornada marcada por los colapsos en las carreteras y en todas las provincias. En horas punta, a esta hora de momento, sigue habiendo cortes en ambos sentidos en las autovías y nacionales que cruzan León, Burgos, Segovia, Ávila, Zamora, Valladolid y Salamanca. Josep. Gracias, Laura Macías. Coincidiendo con las protestas, el Ministerio de Agricultura ha repartido 269 millones en ayudas a cerca de 140.000 agricultores. Se habían aprobado a mediados del año pasado y hoy el ministro Planas, que sigue ofreciendo diálogo, las ha defendido. Como siempre, diálogo, trabajo, compromiso, y eso es la posición que tiene el Gobierno de España, evidentemente, de cara a estas manifestaciones que estamos siguiendo el día de hoy. ¿Compartes las protestas de los agricultores? Es la pregunta del día. Respuestas vía x@24horas-rne. Los socios de Sumar, los socios del gobierno, dicen que las protestas están justificadas. Desde la oposición, el PP advierte que si en vez de tractoristas fueran independentistas, el Ejecutivo ya habría actuado. Y Vox carga contra PP y PSOE y pide no cumplir el Pacto Verde Europeo. Cuca Gamarra, Pepa Millán. Porque se está ignorando el impacto de la inflación. Porque además no se está afrontando la falta de reservas de agua. Y animamos a la movilización, a una movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las políticas verdes. Esto es lo que está pasando en este momento con la agricultura española. Por cierto, los agricultores españoles han sido los últimos en unirse a las protestas generalizadas en Europa contra la política agrícola común y las medidas comunitarias ecológicas, como ya comentábamos la semana pasada que sucedía en Francia, previamente en Alemania, también en Portugal, también en Bélgica, entre otros países. Bruselas, David Vidueiro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y en año electoral, la Unión Europea intenta capear la situación como puede, haciendo concesiones. La presidenta Ursula von der Leyen ha anunciado el abandono de la ley que reduce el uso de pesticidas, aunque la norma ya presentaba algunas dificultades. Sí, la norma pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2030, pero había sido rechazada por el Parlamento y, en paralelo, los países tampoco avanzaban en las negociaciones. Así que la legislación, digamos, Josep, estaba herida de muerte y polarizaba el debate. El anuncio de von der Leyen ha sido principalmente un gesto simbólico. And that is why I will propose to the college to withdraw this proposal. Pero un gesto de alcance político, pensando en las elecciones, porque no es habitual que Bruselas se retracte así y retire una norma en lugar de suavizarla durante la negociación. Es una mano tendida al campo. Von der Leyen subraya que será la próxima comisión la que trabajará en una nueva norma para la que contará con las sugerencias de los agricultores, a los que también ha prometido incentivos generosos. El Pacto Verde, bandera de la comisión, da un paso atrás. Las reticencias sobre las políticas medioambientales en Europa ya provocaron que la Ley de la Conservación de la Naturaleza saliera ir adelante, pero descafinada. Y de fondo y como complemento, David, la Comisión se marca ya unos objetivos de reducción de emisiones menos ambiciosos de lo que reflejaban los borradores previos. Bueno, pocas horas después ha llegado el siguiente gesto. La Comisión ha confirmado que quiere reducir o que propone reducir en un 90% las emisiones de CO2 para 2040. No es que sea una propuesta menos ambiciosa, era, digamos, la horquilla baja de lo que se estaba manejando. El comisario Bocquejustra anunciaba la cifra manejada estos meses, insistiendo en que la transición verde no va a dejar a nadie atrás y estará marcada por el diálogo. Today is, in fact, the start of that dialogue. Pese a la cautela, la Comisión temía la reacción del campo, así que del texto han desaparecido las referencias a que el sector debe reducir en un 30% sus emisiones. El eurodiputado de los Verdes, Bas Eichhout, se lo echaba en cara al comisario. El problema no desaparece mirando hacia otro lado, le decía. Cierto que la agricultura deberá remangarse y disminuir gases como el nitrógeno o el metano, pero Bruselas ha preferido no recordárselo, al menos hoy. Estamos solo ante un primer paso y será la próxima comisión la que negociará ese 90% y quien la traducirá en leyes. Gracias, David. Las reivindicaciones de los agricultores nos llevan a las redes porque ha sido a través de ellas que se han convocado gran parte de las tractoradas de hoy. Tony Dacuña, buenas noches. Buenas noches, lo estamos contando en el informativo. Hay varias convocatorias, pero en las redes la que más repercusión está teniendo son las de la plataforma 6F, un movimiento que se define como apolítico. Encontramos multitud de mensajes en contra de la Agenda 2030, vemos vídeo quemando banderas con el logo de la Agenda 2030, también contra la Ley de Bienestar Animal, que muchos han relacionado con el discurso de Vox y que el resto de convocatorias de las organizaciones agrarias no respaldan. Estamos demonizados, la gente piensa que estamos haciendo daño al campo. Es un ejemplo de un vídeo de un agricultor con el miembro de Vox, Jorge Buxade, que está girando en redes. Otros usuarios han señalado al portavoz de la plataforma 6F, recién creada, que financió a Desokupa, o a otra de sus caras visibles, Lola Guzmán, quien estuvo vinculada al partido de Abascal. Reitero, Josep, que es el discurso mayoritario en redes, aunque las organizaciones agrarias principales no es lo que están defendiendo. El día también nos deja a través de redes algunas anécdotas curiosas, como la que ha protagonizado un ciclista en Santander, al que vemos saltándose el atasco de los tractores por el carril bici, o también al cantante de música urbana Saiko. Al rapero granadino le ha pillado el atasco y ha decidido unirse a los agricultores. Llevamos andando como 2 horas y creo que estamos llegando ya a los tractores. Hasta se ha subido a uno de ellos, vemos en una foto que ha compartido. Todo eso mientras preguntamos a la audiencia si compartes las protestas de los agricultores. Sí o no, @24horas-RN, la audiencia que está contestando en este momento. Pues la mayoría, el 59% hasta ahora, comparte las protestas de los agricultores. Todo eso a las 8:21, una hora menos en Canarias. Del día que el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 5% del salario mínimo interprofesional, 1.134 euros brutos al mes, 14 pagas, efecto retroactivo desde el 1 de enero. Yolanda Díaz. España tiene una distancia a día de hoy de 19 puntos con las medias salariales europeas. ¿Quiere ello decir que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo como país para seguir incrementando los salarios en nuestro país? No solamente el salario mínimo, sino el salario de las gentes trabajadoras de España. Esta medida afecta a unos 2,5 millones de trabajadores, sobre todo jornaleros, jóvenes y mujeres como las empleadas del hogar, Raquel García. Araceli Sánchez es trabajadora del hogar y cobra el salario mínimo. Como ella, 2,5 millones de personas en España. En su caso, viene percibiendo la subida de 54 euros desde enero. La familia con la que trabaja decidió aplicar el incremento antes, a sabiendas de que la medida sería retroactiva. Mira, es que como empleada del hogar, o sea, nunca, casi nunca, te pagan lo que deberían de pagar. Entonces yo, esta es la primera vez que tengo todas las prestaciones. Y si tú me preguntas de hace 6 años, por ejemplo, yo ganaba 600 euros al mes antes de estar con esta familia. Porque lo habitual en su sector apunta es no tener reconocidos todos los derechos. Con unos 900 euros de gastos entre alquiler, suministros y abono transportes, el SMI de 1.134 euros prácticamente se les fuma y apenas hay margen para ocio o salidas. Me da para poco, la verdad. No me da para mucho, o sea, ahorrar no puedo ahorrar, se puede decir que voy viviendo al día o si surge un imprevisto yo no tengo un ahorro ahí para solucionarlo. Su vida insuficiente, nos dice, teniendo en cuenta que su trabajo requiere esfuerzo físico pero también mental por la carga que requiere el cuidado de personas dependientes. Gracias, Raquel. Además, el gobierno ha aprobado la subida de 0,5 en el sueldo de los funcionarios debido al crecimiento de la economía española durante el pasado año. En este caso, tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero y afectará a más de 3 millones de personas. Señor Unai Sordo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, secretario general de Comisiones Obreras. Con este último paso del Ejecutivo ya es efectiva la subida del salario mínimo hasta los 1.134 euros, 14 pagas. ¿Lo ve usted suficiente? Hombre, evidentemente es el salario mínimo. Son unas cantidades que no dan para llevar una vida solvente en una buena parte de los territorios de nuestro país, pero la finalidad del salario mínimo es situar ese mínimo legal, sobre el que hay que construir los salarios de más de 14 millones de trabajadores y trabajadoras a través de la negociación colectiva. El SMI ha subido un 54% en los últimos 5 años. Esto es una muy buena noticia, que ha reducido las brechas salariales, las desigualdades salariales, y que explica también el mejor comportamiento de la economía en España, porque ha sostenido las rentas de la gente que menos sueldo tenía, ¿no? Pero evidentemente, con 1.134 euros al mes, aunque sea por 14 pagas anuales, difícilmente se llega a fin de mes, claro. No, se lo preguntaba porque hemos escuchado ahora a la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que aún estamos a 19 puntos de la media del salario mínimo de Europa, pero los sueldos de promedio en España siguen estando bastante por debajo de la media europea. ¿El reto es alcanzarla o las condiciones socioeconómicas del país son distintas o no acaban siendo iguales que las que puedan regir en Francia o Alemania, por ejemplo? El reto es alcanzar la media salarial, no solo la media salarial, sino el nivel salarial de los principales países de Europa y de las principales economías de Europa, teniendo en cuenta que también en esos países los precios suelen ser notablemente más altos que los españoles, y siendo conscientes de que para que haya esa subida generalizada de los salarios hay que mejorar también la estructura económica de nuestro país. Cuando se comparan salarios hay que comparar también precios y el poder de compra real que existe en cada país, pero en efecto yo creo que España tiene todavía una amplio margen de mejora de los salarios medios, no solo de los salarios mínimos, y esto hay que promoverlo en los próximos años a través básicamente de la negociación colectiva. Claro. Pero vemos por otra parte que las diferencias, por ejemplo, en los grandes beneficios de las grandes empresas, ya no le hablo de los bancos como vimos la semana pasada, estos sí que están más o menos a nivel europeo, con lo cual hay una especie de decalaje entre lo que se mueve al nivel más alto de las empresas, de la banca especialmente, y lo que luego sucede a través de los trabajadores y a nivel de los trabajadores. En España hemos tenido una parte de las empresas y una parte del tejido productivo que históricamente se ha rentabilizado en exceso sobre los bajos salarios y sobre la precariedad laboral. Y este es el modelo con el que hay que romper, porque es un modelo no solo injusto en términos sociales, no solo que provoca desigualdad, no solo que puede provocar incluso pobreza salarial, sino que es un modelo ineficaz para dónde queremos y dónde tiene que ir la economía española en los próximos años, ¿no? Y por otro lado, hay otra realidad que es tangible y es la enorme brecha salarial que existe entre los grandes directivos, los grandes ejecutivos de las empresas españolas y el salario medio de sus plantillas. Las diferencias son absolutamente escandalosas. Teniendo en cuenta esto y que usted se plantea que este es el camino que debemos seguir para acabar con esas diferencias tan notables, ¿qué debería suceder en este país a corto, medio y a largo plazo? Yo creo que hay dos elementos. ¿Qué deberes le pone usted al gobierno para entendernos, más allá de los que se autoimpongan los agentes sociales? Sí, yo creo que esto es algo que alude a todo el mundo, porque los salarios no los determina directamente el gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer es tratar de generar un marco regulatorio y un marco propicio para la mejora de los salarios y para que en España se instalen y se desarrollen mejores empresas y no peores empresas, como ha ocurrido en otros momentos. Yo creo que hay dos claves para mejorar a largo plazo los salarios. Una, la organización de la propia clase trabajadora. Es decir, las personas cuando están organizadas en torno a sindicatos negocian mejor sus condiciones de trabajo y adquieren mejores condiciones y mejores salarios en medio, largo y corto plazo. Y paralelamente a eso, una mejora cualitativa de nuestro aparato productivo, de nuestro tejido productivo. Hay que invertir con inversión pública y con inversión privada para que en lugar de favorecer empresas que se rentabilicen en base a jornadas largas, a contratos precarios, a utilización indebida del contrato temporal, a salarios bajos, a economía en B, a veces a explotación, en vez de favorecer este perfil de empresas, favorecer empresas que inviertan en formación permanente, que inviertan en digitalización, que inviertan en trabajar mejor y no trabajar más barato. Y creo que es un momento propicio, porque yo creo que la palanca de los fondos europeos, más los presupuestos generales del Estado y el montón de inversión privada que está en disposición de movilizarse en estos años, porque como bien planteabas antes, en los últimos años las empresas han acumulado muchos excedentes y no todos se han repartido en beneficios para los empresarios o en retribuciones a los accionistas. Hay bolsas de inversión potencial muy importante en España en este momento y lo sabemos. Creo que esa es la senda, ¿no? Modificar la forma de generar empleo y empresas en España, Pero eso no es suficiente. Si la gente trabajadora no está organizada, los salarios son peores. Por otra parte, y cuando han trascendido estos sobresueldos o sueldos muy importantes que tienen los directivos, la propia vicepresidenta Yolanda Díaz sugirió que quizá habría que limitar los sueldos de los grandes directivos. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Se puede hacer realmente eso? Yo, cuando el gobierno o un ministro o una ministra hace un planteamiento, lo que pido es que diga el cómo, para no andar en torno a especulaciones. Yo sí creo que hay que reducir las enormes diferencias salariales, los abismos salariales y retribuciones que existen, no solo entre los grandes directivos o los primeros ejecutivos de las empresas, sino, por ejemplo, de quienes conforman los consejos de administración. Las personas que conforman los consejos de administración del IBEX 35 en España tienen una retribución media de más de 600.000 euros, que muchas veces no se justifica en base a ninguna razón ni de productividad, ni de valor añadido que le generan a la empresa, ni en nada, sino que, bueno, tienen la capacidad de auto-otorgarse esas retribuciones. ¿Por qué? Porque les da la gana, porque pueden. Y a mí me parece que es un diferencial con el salario medio de las personas que trabajan en las empresas, en algunos casos obsceno, y creo que hay que limitarlo. No es fácil hacerlo, porque no es fácil en una empresa privada, cuando es estrictamente privada, decidir desde el gobierno qué sueldo puede pagar. Esto es verdaderamente complicado, pero la política fiscal puede jugar un papel muy relevante, y yo creo que los tramos altos del IRPF o otros impuestos en España tienen que jugar un papel que desincentive estas barbaridades salariales. En otro orden de cosas, estamos preguntando hoy a nuestra audiencia si compartes las protestas de los agricultores. Hoy han empezado especialmente motivados en Cataluña por Unió de Pagesos y luego en el resto de España por lo que se llama la plataforma 6F, congregada a través de las redes sociales, como comentábamos. No estaban hoy, de momento, las grandes organizaciones agrarias, pero sí que se van a sumar la próxima semana. ¿Comparte usted las protestas de los agricultores? Yo lo primero que quiero decir es que la semana que viene, el día 10, hay una convocatoria de movilización de las organizaciones que verdaderamente vertebran el sector agrario en España, pequeños empresarios y autónomos, porque hay que diferenciar también que en estas movilizaciones no están los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores muchas veces temporeros, que son el último eslabón de esta cadena. Lo que estamos viendo ahora mismo en las calles y en las carreteras son pequeños propietarios, pequeños empresarios y autónomos, que no digo yo que no estén sufriendo dificultades, porque las están sufriendo. A partir de ahí, yo comparto bastante las reivindicaciones que el próximo día 10 estas organizaciones van a poner encima de la mesa. Yo creo que la ley de la cadena alimentaria en España está funcionando bastante bien, y lo dicen las organizaciones agrarias. Esto es la reivindicación, por ejemplo, de los agricultores franceses, una ley similar a la española. Yo comparto que esa ley está funcionando, pero tiene que funcionar mejor, hay que inspeccionar más, para que los agricultores nunca trabajen a pérdidas, para que no les exploten con precios que les hacen trabajar a pérdidas. Muy importante esto. Comparto que los acuerdos comerciales de la Unión Europea tienen que ser más equilibrados, y que si a nuestros agricultores les exigimos unas condiciones de salubridad sanitarias, una utilización de productos fitosanitarios, que además se han incrementado mucho sus precios en los últimos años, las importaciones de otras partes del mundo también tienen que cumplir con unos mínimos equiparables a los que exigimos a los nuestros, para que no haya una competencia desleal. Yo eso también lo comparto. Comparto que hay que tomar medidas sobre el agua, una política sobre el agua hidráulica que necesita España perfilar en el largo plazo, porque va a haber escasez de agua, escasez de regadíos. Esto también lo comparto. Lo que no comparto son eslóganes absolutamente reaccionarios sobre la Agenda 2030 o algunas cosas que estamos oyendo. Yo eso no lo comparto, y creo que es echar piedras contra el tejado de la agricultura de futuro en España. Pero las grandes reivindicaciones que se van a ver la semana que viene, en mi opinión, están justificadas, y creo además que España ha avanzado bastante, básicamente con la ley de cadena alimentaria, sí, que está dando, por lo que ellos mismos dicen, bastantes buenos resultados. Le veo a usted solidarizando con la manifestación de la próxima semana, con lo cual deduzco que la de hoy no le merece solidaridad. Bueno, a mí, cuando la gente se manifiesta, tiene toda la legitimidad del mundo. Cuando yo oigo que aquí lo que se está en cuestión es la ley electoral española o la Agenda 2030, es decir, la que está destinada a garantizar una agricultura de futuro sostenible, y en un país donde de vez en cuando hasta nos llueva algo, y oigo relatos que casi niegan el cambio climático y hablan de ecojetas, pues me parece que alguien aquí está jugando a otras cosas y se está equivocando. Pero comparto, insisto, las reivindicaciones básicas del mundo agrario hoy en España, las comparto en los términos que he expresado. ¿Es el momento de condicionar o de reconducir el efecto globalización, de tomarle el pulso a la globalización y limitarlo en algunos aspectos? Muy interesante la pregunta porque está detrás de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que después de lo que ha pasado, la pandemia, la guerra, los precios, la percepción de la dependencia energética que teníamos y cómo esto estaba cogido muy con pinzas, se está produciendo un cierto proceso de desglobalización en el mundo y se están dando políticas muy intervencionistas, por ejemplo en China, por ejemplo en Estados Unidos, para favorecer la relocalización de empresas y de industrias, ¿no? Y garantizar la seguridad de suministro de productos básicos, no solo sanitarios, sino energéticos. Hay que cambiar el modelo energético, no podemos seguir dependiendo de las decisiones de Rusia o las decisiones de Arabia Saudí, hay que buscar un modelo energético alternativo y que nos genere más soberanía energética, ¿no? Y yo creo que sí es el momento de recomponer los fundamentos de una globalización que yo creo que fue muy desequilibrada y lo estamos viendo también en el campo, ¿no? Cuando se llega a acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales que hacen que traigan, se importen productos sin cumplir unas normativas básicas que luego sí nos exigimos a nosotros mismos. Yo creo que hay que reequilibrar todo esto, sí. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por compartir con nosotros de nuevo este tiempo de radio, ese tiempo de información en 24 horas. Buenas noches. Buenas noches. Así hemos llegado a las 8:35 minutos, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. La Junta de Fiscales del Supremo ha rechazado por abrumadora mayoría la ponencia de su compañero Álvaro Redondo. Ellos sí ven indicios para imputar un presunto delito de terrorismo a Carles Puigdemont. 11 de 15 fiscales así lo consideran, desmarcándose también del Ministerio Público de la Audiencia Nacional. Gemma Alfaro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, una abrumadora mayoría de fiscales ven terrorismo y respaldan que el Supremo investigue a Puigdemont por Tsunami Democratic. Han rechazado, por tanto, el informe de su compañero, de Álvaro Redondo, que no veía terrorismo en la plataforma ni indicios contra el expresidente. Fuentes fiscales explican que han tenido tiempo de explicar sus argumentos jurídicos, pero que estos no han convencido a la mayoría, ni él ha cambiado de postura. Así que los fiscales del Supremo tienen una posición distinta al de la Audiencia Nacional de Tsunami, Miguel Ángel Carballo, que no ve terrorismo en la causa, sino desórdenes públicos agravados. Sin embargo, el hecho de que los dos presidentes de la sección hayan discrepado en su postura, uno a favor y otro en contra, ha provocado que tenga que intervenir su superior, es decir, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Y eso es lo que va a ocurrir ahora. Ella será la encargada de decantarse por una o por otra opción y además unificar criterio en la Fiscalía, porque no se puede mantener una postura en la Audiencia Nacional y la contraria en el Supremo. Eso sí, el informe que remita a la Sala de lo Penal no es vinculante y los magistrados tienen la última palabra. Moncloa asegura que no le ha sorprendido la decisión. En el Gobierno recuerdan que no es vinculante y que el Ministerio Público es un órgano jerárquico que al final decidirá la Fiscalía General. Pero el PP, para él, la reacción del Ejecutivo presiona a los tribunales y supone una falta de respeto al Poder Judicial. David Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, el Gobierno recuerda que la Junta de Fiscales es un órgano consultivo y que la última palabra la tendrá el Fiscal General del Estado y los tribunales. Nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Tras estas palabras de Pilar Alegría, el PP ha exigido al Gobierno que respete la independencia de los fiscales. Cuca Gamarra. Ante las afirmaciones que ha hecho la ministra portavoz, reiterar que ya vale de presionar. Entre los socios del Gobierno hoy se ha seguido hablando de la idea planteada por Sánchez de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos de instrucción e intentar así atraer a Junts. Los de Puigdemont han evitado pronunciarse mientras que otros socios han expresado sus recelos. Esquerra pide no desviarse del objetivo de aprobar la ley de amnistía. Teresa Jordà. Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes. Podemos advierte que ahí no está el problema. Ione Belarra. No tenemos un problema con los plazos de instrucción en España. Tenemos un problema con los jueces que ven terrorismo donde todo el mundo ve que no hay terrorismo. En Sumar, en público se muestran cautos, aunque fuentes del socio de coalición reconocen en privado que les parece una barbaridad intentar arreglar un problema político con soluciones jurídicas ad hoc. Gracias, David. Son las 8:38 minutos, 7:38 en Canarias. La campaña campaña electoral en Galicia avanza entre actos, mítines, debates. Radio Televisión Española lo va a celebrar el próximo día 14 de febrero, una cita propuesta a las principales formaciones políticas gallegas, pero será finalmente un debate a dos con los candidatos del BNG y del PSOE. El PP ha declinado su participación. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Así pues, en el debate no estará ni Alfonso Rueda ni ningún otro candidato del Partido Popular, aunque Rueda no descartaba participar en otro, un cara a cara con solo uno de los líderes de las otras formaciones. A esta hora está participando en un mitin en Ribadeo. Antes se reunía con el mundo del deporte. Cruz Mato. A pesar del no inicial a Radio Televisión Española, Alfonso Rueda no descarta totalmente su presencia en un nuevo debate, pero sería un cara a cara, que podría ser en RTVE o en otro medio de comunicación, y con un candidato consensuado entre los distintos partidos de izquierda. Visto la actitud de algunos de los que ayer estaban en el debate, parece claro que tienen que designar una persona. A mí me da igual que sea la candidata del BNG, que sea el candidato del Partido Socialista, candidata de Sumar, candidata de Podemos, pero creo, lógicamente, todo el mundo puede entender que deberían ponerse de acuerdo, designar un portavoz, un representante, para tener un cara a cara, y ese tendría que ser el siguiente debate, absolutamente dispuesto, y realmente hasta admitiría sin ningún problema que designaran el medio en el que se tiene que producir, incluido el que usted dice. Hoy también hemos conocido la opinión de Alfonso Rueda sobre las encuestas como la del CIS, que no aseguran una nueva mayoría absoluta para el Partido Popular. Dice que hay otras muchas que sí lo hacen, pero que en cualquier caso no dejan de ser encuestas y que él va a seguir centrado en la campaña. Realmente, si tuviera que tener una sensación de las encuestas, la inmensa mayoría coinciden en que es muy posible revalidar la mayoría, pero yo no me confío en absoluto. Sé que tenemos una campaña larga todavía por delante y es a lo que me voy a dedicar, a seguir haciendo propuestas. Y más allá de encuestas y debates, la campaña electoral continúa y Alfonso Rueda participó esta mañana en A Coruña en un acto sectorial sobre deporte, en el que anunció el denominado Bono Actívate para los mayores de 65 años. Se trata de una ayuda universal de 100 euros para apoyar en los gastos de la actividad deportiva y de la que ya disfrutan los menores de 16. Pero la cuantía de 100 euros, o mismo sistema de distribución, un público, o mismo público objetivo, gente de más de 65 años que quiera practicar deporte. Pero antes de Coruña estaba en Ferrol, donde el candidato a la reelección reiteraba su compromiso de doblar el parque de vivienda pública en Galicia. Queremos en 4 años duplicar el parque actual que tenemos y también colaborar con la iniciativa privada, porque estas 4.000, 5.000 más que vamos a hacer las haremos directamente promovidas por la Xunta de Galicia. Pero después también podemos hablar, y estamos hablando con los promotores privados, para que también construyan vivienda y una parte la dediquen a vivienda social. Y eso llegaría hasta 20.000 viviendas más. Y eso es algo que se va a hacer, lo tenemos medido. La líder del BNG, por su parte, ha hablado de pactos y de las deficiencias del transporte por ferrocarril gallego. Pablo Lago. Ana Pontón asegura que los pactos con otras fuerzas políticas los decide la ciudadanía con sus votos. Os pactos ten que decidilos a ciudadanía co seu voto o próximo 18 de febreiro. Si esa é a decisión que toma a ciudadanía, pois eu vou estar moi orgullosa de representar un cambio de ciclo neste país, tamén de poñer un goberno en marcha que represente toda esa pluralidade que existe en Galiza. La candidata del BNG presentaba hoy las propuestas de su formación en materia ferroviaria y señalaba que la próxima legislatura debe ser la del tren. E ese é o meu compromiso como presidenta, facer que a próxima legislatura sexa a legislatura do tren en Galiza, que nos permita ir a unha mellor vertebración do noso país e que tamén cubra as deficiencias que neste momento ten o servicio ferroviario en Galiza. Creación de un ente ferroviario, tren de cercanías, mejora de frecuencias y horarios y ampliación y modernización de la red figuran entre las propuestas del BNG. Para el candidato socialista, que por cierto ahora está participando en un acto con José Luis Rodríguez Zapatero, la negativa del presidente Rueda a participar en el debate de Radio Televisión Española es sencillamente inadmisible. Víctor Alvariño. Vuelve a Coruña el expresidente Zapatero para apoyar al candidato socialista a la presidencia de la Xunta. Recibe así el aval José Ramón Gómez Besteiro, quien este mediodía afeaba a Alfonso Rueda que no vaya a asistir el día 14 al debate que organiza Televisión Española. Para Besteiro es inadmisible. Porque gobernar é aceptar os errores e tamén vanagloriarse dos acertos, ¿no? Bueno, Rueda estuvo ausente antes do debate, durante o propio debate eu creo que tamén o vimos ausente, e o que é máis importante, vai estar ausente do próximo debate en unha televisión pública como Televisión Española, e eu creo que simplemente é inadmisible. Este mediodía Besteiro ha firmado el programa Mozo que permitiría a los jóvenes acceder a vivienda pública. El acceso a la vivienda está pues muy presente en la campaña, como acabamos de escuchar. Se sitúa en el top 3 de problemas de Galicia, con carencia de inmuebles en las principales ciudades y los precios de compra y alquiler disparados. Desde la redacción en Galicia, Andrea Oca, ¿por dónde pasa la solución? Para el Colegio de Arquitectos, la única vía es la rehabilitación. En una autonomía donde la población no crece debido al envejecimiento, no se justifica expandir las ciudades. Eso sí, es necesario atajar el principal problema de urbes como A Coruña o Santiago. Luciano Alfaya, decano de los arquitectos. Una planificación más equilibrada. Buscar maneras en las que se establezcan unos límites a ese tipo de vivienda, en este caso turística, que no haga que la ciudad sea una ciudad homogénea. El auge de la vivienda turística, 18.000 reguladas, otras muchas al margen de la ley, impulsa la falta de vivienda para alquilar o el aumento de precios. Lo sufren las familias, también los estudiantes. Vives mal en esos pisos, son pisos pequeños y tampoco son tan baratos para las condiciones que se vive allí. Es muy difícil encontrar algo asequible. Saben que lo van a alquilar en función, da igual un poco el precio que pongan, entonces pues se tiran de eso. El precio de compra de vivienda en Galicia ha aumentado un 30% en los últimos meses y el alquiler cerró 2023 un 7% más caro. Y con este resumen informativo de lo que da de sí la campaña electoral en Galicia, nos acercamos a las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Pregunta del día. ¿Compartes las protestas de los agricultores? Arroba 24horas-RN vía X las respuestas. ¿Sí o no? Los Mossos d'Esquadra y el dueño de la discoteca Sutton, Barcelona, han refrendado esta tarde la versión de la víctima. Ha ocurrido en la segunda sesión del juicio contra Dani Alves por violar a una joven hace ya más de un año. El exfutbolista responderá mañana a las preguntas de los magistrados de la Audiencia Provincial. En las últimas testificales también han dado su versión varios amigos suyos y especialmente su mujer. Nuria Alcalá, buenas noches. Buenas noches. Sí, tanto los agentes de los Mossos d'Esquadra como los trabajadores de la discoteca que atendieron a la víctima han coincidido en destacar que la joven estaba abrumada y en estado de shock. Han detallado que inicialmente no quería denunciar los hechos porque temía la difusión de su identidad y porque insistían que no la creerían, ya que involucraba a un personaje público. Dos trabajadores de la discoteca han precisado que la víctima les reconoció que accedió voluntariamente a los lavabos donde se encontraba Alves, pero que tras arrepentirse ya no pudo salir. Una de las investigadoras, de hecho, ha destacado que la denuncia de la joven está corroborada completamente por las imágenes de las cámaras de la discoteca. Por otro lado, varios testigos, entre ellos la mujer de Alves, Joana Sanz, han ratificado su estado de embriaguez aquel 30 de diciembre de 2023, de acuerdo con la última versión que dio el acusado y con la cual busca un atenuante. Veremos qué versión acaba apuntalando Dani Alves en su declaración de mañana, en la que será la última sesión del juicio. Gracias, Nuria Alclay. En Soria, un juzgado de violencia contra la mujer ha dejado en libertad provisional a Ángel Hernández. Es un procurador del PSOE, secretario general del Grupo Parlamentario de los Socialistas en las Cortes de Castilla y León, y fue detenido anoche tras haber amenazado a su pareja a la puerta de su casa. El juzgado le ha puesto, Josep, una orden de alejamiento y le ha incoado diligencias por numerosos delitos, entre ellos amenazas, acoso, coacciones, maltrato en el ámbito de la violencia contra la mujer e incluso atentado y resistencia a los agentes a los que se enfrentó en el momento del arresto. El PSOE de Castilla y León ya le ha suspendido de militancia de manera cautelar. Y el exconcejal de Ponferrada que tiró a su mujer por la ventana tiene 10 días para ingresar en prisión. Lo ha decretado esta tarde la Audiencia Provincial de León a la espera de que sea firme el fallo. Le condenó a casi 17 años de cárcel y a una indemnización millonaria tras haber dejado parapléjica a la mujer. Además, como les hemos avanzado en portada, se está investigando un posible crimen machista en la Alfaz del Pi, provincia de Alicante. La víctima es una mujer de 44 años y se está buscando al presunto asesino. Cuando tengamos más información, la iremos ampliando. Recordemos, 016, teléfono de atención también para el entorno de las víctimas. En la lucha contra la violencia de género, España cuenta con una legislación realmente avanzada si nos comparamos con países del entorno. Se llevaba mucho tiempo trabajando en ello y hoy la Comisión Europea ha logrado cerrar un acuerdo con el Parlamento y con el Consejo para sacar adelante una normativa europea común. Volvemos a Bruselas, David Bidueiro, cuando quieras. Sí, es la primera norma europea sobre violencia contra las mujeres y obligará a que los países consideren delito, por ejemplo, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y que incorporen medidas frente al ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin permiso. Sin embargo, Josep, el verdadero caballo de batalla ha girado en torno a la violación. La Comisión y países como España querían que se incorporara como delito la violación, entendida como ausencia de consentimiento. También el Parlamento. Pero finalmente se ha impuesto el punto de vista del Consejo de los Gobiernos, que han advertido de los riesgos legales de dar este paso ante las diferencias entre las legislaciones nacionales. La eurodiputada Evin Incir no entiende la oposición de varios países a trasladar a Europa el modelo del solo sí es sí. So controversial that there are so many member states that have been obstacle and prevented us to include. La Eurocámara, eso sí, logra que la norma le pida a los países que impulsen la cultura del consentimiento, con la idea de que cuando se revise la ley en 5 años, entonces sí sea posible incluir la violación como delito, incluso sin uso de la fuerza, cuando las mujeres no den su conformidad. Otros de los avances de la norma, Josep, más protección a las víctimas, apoyo especializado, garantía de que puedan denunciar y acceder de forma más sencilla a la justicia. Gracias, David. 8:49, 7:49 en Canarias. Precisamente, miramos a Canarias. En una jornada más, aquel archipiélago ha seguido registrando nuevas llegadas de migrantes. Más de 450 personas en 7 embarcaciones, 4 de ellas a la isla de El Hierro, donde Yeray Rodríguez y Nicolás Orozco han comprobado cómo funciona la asistencia sanitaria en la isla más pequeña del archipiélago. Las primeras horas después de localizar una embarcación y desembarcar en el muelle. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes es el único que hay en El Hierro. Yo siempre digo que es como un centro de salud grande. La mayoría de especialistas están fuera, que vienen los fines de semana. Tenemos de todo, eso sí. De todo hay más o menos, pero es muy pequeño. Amparo Morales es la coordinadora de enfermería de atención primaria. Yo viví la crisis migratoria de 2006, no era enfermera todavía, pero estaba trabajando en Cruz Roja. Y entonces era bueno, sabía de qué iba más o menos, pero claro, no a este nivel. El salón de actos del hospital ha pasado a tener camas. Solo en enero llegaron al Hierro más de 4.400 personas. Después de días de travesía en el mar, la mezcla del salitre, el sol y la intemperie hacen que presenten diversas patologías, además de la hipotermia. Luis González, director médico. La contracción que está sujetándote de los bordes de la patera o del compañero tuyo hace que el músculo se autodestruya. Luego, el señor que viene sentado, la señora que viene sentada en un fisco de madera, pues va provocando que se produzca una úlcera. Un pequeño hospital que, pese a doblar esfuerzos humanos y profesionales, sacan un mensaje positivo. Del personal nuestro del hospital, yo solamente saco que estamos muchos dispuestos a ayudar y a apoyar y a arrimar el hombro. Un ejemplo más de cómo una tierra se convirtió en refugio. Y del Hierro al mundo. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. La noticia de última hora llega con el accidente de un helicóptero en el que viajaba el expresidente Sebastián Piñera. Nos vamos pues a Chile. Celia Vidal, buenas noches. Sí, buenas noches. De momento se confirma que Piñera viajaba a bordo del helicóptero, como dices, que se ha estrellado en el lago Ranco, bastante al sur de la capital, Santiago de Chile. Iban a bordo otras 3 personas. Sabemos que al menos uno de los ocupantes ha muerto en el siniestro. A falta de que las autoridades y medios oficiales confirmen las identidades de la víctima y los heridos, varios medios locales aseguran que el expresidente ha fallecido. El accidente se ha registrado sobre las 3 de la tarde, hora local, hace algo más de una hora y media, en condiciones meteorológicas adversas. Y a esta hora, como decimos, continúan los trabajos de rescate y de identificación, pendientes además de una rueda de prensa del Ministerio del Interior que va a iniciarse en breves minutos. En Chile, accidente de helicóptero en el que viajaba el expresidente Sebastián Piñera. Estamos a la espera de notificaciones oficiales. Y en Estados Unidos, del sur al norte, la Corte de Apelaciones de Washington ha determinado que Donald Trump no tiene inmunidad presidencial en el caso del asalto al Capitolio, es decir, que puede ser juzgado por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden, instigando el asalto a las instituciones. La decisión, en cualquier caso, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Washington, María Caro, buenas noches. Buenas noches. Por unanimidad, el Tribunal de Apelaciones determina que la inmunidad presidencial no es un cheque en blanco, que tiene límites para evitar abusos de poder o crímenes. Por eso, consideran que esa protección que Trump tenía mientras estaba en la Casa Blanca ya no le asiste y que puede ser juzgado por intentar revertir los resultados de las últimas presidenciales y por instigar el asalto al Capitolio. Lo contrario, dicen las magistradas, sería tanto como ir contra la separación de poderes y la libertad judicial. Rebaten así uno de los argumentos principales de la defensa de Donald Trump, quien insiste en que no puede ser juzgado por nada de lo que hizo mientras era presidente, a no ser que lo decida así el Congreso. Trump ya ha dicho que la decisión de hoy es política, en su opinión un intento de apartarle de la actual carrera electoral. Ya ha anunciado que la recurrirá ante el Supremo, que tiene amplia mayoría conservadora. El Supremo tendrá, si acepta el caso, la última palabra sobre este asunto. Y nos vamos de Washington a Jerusalén, porque en Gaza Israel no frena y ha iniciado una ofensiva contra la ciudad de Rafah, sur de la franja. Marcada inicialmente como zona segura por el ejército israelí, allí hay más de 1 millón de civiles palestinos, muchos de ellos desplazados. Se trata de una zona superpoblada y la ONU ha recordado que, según el derecho internacional, bombardearla sería un crimen de guerra. Mientras la guerra sigue su curso, se intensifican los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego. Lo último es la respuesta de Hamas esta misma tarde, que han dicho Jerusalén. Laura Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches. No da demasiados detalles ese comunicado de Hamas, más allá de que han abordado el debate sobre ese marco de negociación con espíritu positivo. Qatar y Estados Unidos lo interpretan como un paso adelante, pero recordemos que ni es un sí al acuerdo, ni ha desaparecido de sus exigencias la que sigue siendo la principal diferencia con Israel. Hamas quiere un alto el fuego completo, en ello insiste en este comunicado, y ayer mismo el ministro Netanyahu, recordemos, decía que a la guerra le quedan como mínimo algunos meses. Después, desde el entorno de Hamas han sugerido que han hecho algunas enmiendas a ese marco de negociación. Se hablaría de 4 etapas en vez de 3, de que esas etapas de alto el fuego serían más largas. Hay otros asuntos que, según esas fuentes, estarían también sobre la mesa, como el regreso de los desplazados, el traslado de los heridos y que se ofrezca a los gazatíes un refugio urgente. Pese a todo, el secretario de Estado Blinken prefiere ver el vaso medio lleno. Todavía hay mucho trabajo por hacer, decía, pero seguimos creyendo que un acuerdo es posible y, de hecho, esencial. Sobre ello hablará mañana Blinken con Netanyahu en su visita a Israel. Desde el gobierno aún no hay respuesta, aunque uno de los miembros del gabinete de guerra acaba de decir que habrá que pagar un precio doloroso por ese acuerdo. Gracias, Laura. 5 minutos para las 9, para las 8 en Canarias. A punto de empezar una nueva edición de Tablero Deportivo. Mano Martínez, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Josep? Con primera semifinal de la Copa del Rey, Mallorca-Real Sociedad. Uf, bonito partido, intenso. Ya sabes que ahora hay ida y vuelta, así que hoy lo que sabemos seguro es que no vamos a tener prórroga, pero emoción garantizada entre dos equipos que además están en un buen momento. El Mallorca está haciendo una gran Copa y la Real está haciendo una temporada en realidad buenísima. Así que, si te parece, nos quedamos en la antena de Radio Nacional con las semis de la Copa. La información continúa en Radio 5 con Cuní y 24 horas. Hasta luego. Hasta luego, Manu.